Bienvenidos y bienvenidas a nuestros oyentes al Boletín de la Red Indígena de Venezuela. Les acompaña Yoandris Montiel. Comenzamos con información desde la Sierra de Perijá en materia educativa y más de 3.000 ejemplares del diccionario Yupa serán distribuidos en escuelas del municipio Machiques y Rosario de Perijá. Así lo informó Javier Armato, el primer indígena Yupa que realiza un diccionario bilingüe. El ciudadano gobernador en su rueda de prensa ordenó a la Secretaría de Educación del Zulia la impresión de 3.000.000 ejemplares para ser distribuidos en el municipio Machiques de Perijá y Villa Rosario y en todas las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá. Esto me ha sentido feliz porque yo digo que vamos a volver a rescatar, valorizar el idioma yupa. Pero esto tiene que ser con un esfuerzo de todos los docentes para que esto se haga una realidad. Por lo cual estamos convocando a todos los docentes para el día 15. Vamos a esperar que venga el coordinador Freddy Panapera, que está haciendo un taller en San Cristóbal. Ya le participé. Donde vamos a convocar a todos los docentes de este municipio para un taller, para crear un equipo intercultural bilingüe, que nosotros lo vamos a llamar Cutubarco, o sea, los sabios. Este equipo cultural se va a encargar de promocionar, de proyectar, de llevar la cultura yupa, el idioma yupa a todas las escuelas del municipio, de la villa Machiques hasta de Maracaibo, porque es una orden del ciudadano gobernador del estado Zulia y me satisface de que el gobernador haya tomado interés, y es que debe ser así porque esta es una ley de idiomas. ¿El diccionario ya fue distribuido? ¿Aún no ha sido distribuido en las escuelas de Machiques? El ciudadano gobernador tiene en su poder todos los diccionarios que se imprimió, más. Yo personalmente estoy distribuyendo a los maestros que desean obtener este diccionario. Por eso vine hoy, vengo esto y le he dicho que me llamen también para que este diccionario, antes que suba de precio, porque me informaron que va a subir de precio. Porque ¿cuánto cuesta el diccionario? Ahorita cuesta 150 bolívares. Y me informaron que va a subir a 250. Entonces, antes de eso, bueno, hay que aprovechar la promoción. Pero lo más importante de este diccionario es que nosotros los yupas, los jóvenes, los niños, vamos a rescatar y valorizar nuestro propio idioma yupa. Seguimos al piedemonte de la Sierra de Perijá. Dirigentes del pueblo Guayú esperan que para este 2015 la vialidad sea una prioridad para el Estado. Escuchemos a Óscar Carrillo, indígena del pueblo Guayú. Yo creo que es necesario que la parte de insumo, tanto en la parte de fertilizante, en la parte de agroquímicos, como son los plaguicidas, los fungicidas y los herbicidas, vuelvan a los anaqueles de los dispensarios donde se puedan adquirir, donde los podamos obtener. La vialidad campesina, que era una competencia municipal, hoy es nacional. Aquí decimos y acompañamos de pronto al alcalde o al gobernador, pero eso sabemos que hace mucho tiempo el gobierno nacional le quitó precisamente esa responsabilidad a las autoridades locales y la asumió como tal él, y hoy precisamente están abandonadas las vialidades campesinas. Necesitamos precisamente eso. Se hablaba mucho del plan de vivienda rural, no conocemos, no vemos las viviendas rurales. Yo creo que ha tenido en todos estos años, en estos últimos años, el campesinado pues siendo abandonado y abandonado. Hablamos y nos vestimos y nos ponemos de color y nos vangloriamos y nos damos golpe de pecho, que sí, que hay algunas personas que han tenido la oportunidad de tener, no digamos un crédito, sino cantidad de dinero a través de crédito, pero la inmensa mayoría no ha tenido esa oportunidad, y yo creo que hoy el sector campesino sigue siendo un sector empobrecido que día a día pues ve con más preocupación que ya las unidades de producción no parecen unidades de producción, sino estancias de vivienda. Y antes de despedir nuestro espacio indígena, compartimos informaciones que se generan en territorios originarios. Pacientes indígenas de la sala del Hospital Central del municipio Alto Orinoco de Amazonas recibieron donación de alimentos. Así lo destacó la directora regional del territorio comunal de Ríos, Sabanas y Bosques de la Selva Amazónica, Yamilé Miraba, quien destacó el trabajo del Ministerio de Alimentación en el traslado de alimentos. Y así finalizamos este espacio originario. Esto es una producción de la Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela, Jomaise Gorugón Cupejumé, Voces de Nuestra Tierra, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Les acompañó Joandris Montiel.